Cristo es nuestro noble fin. Saltamos valerosos, pues ya suena el clarín. Sin vacilar marchar, soldados de Jesús. Thank you.